sábado 4 de diciembre. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Zacarías 4, versículo 6. Cuando escribí estas líneas, malas noticias corrieron sobre un virus nuevo, elecciones inminentes con candidatos que ni respetan a la dignidad humana ni al medio ambiente, y refugiados de guerra abarrotando las fronteras de Europa, a quienes los soldados tiraron con gas lacrimógeno, incluso a los niños. El mundo actuó y reaccionó con dinero, fuerza militar, presencia de medios, mentiras virales en internet, como siempre. Entonces estaba en Hamburgo con un grupo. Allí vive gente de muchas naciones. Más del 50% tienen raíces en países de todos los continentes. En cambio, nuestro grupo era homogéneo. 15 pastores de Alemania, incluso de la misma ciudad. Nos sorprendió lo diferentes que son nuestras historias familiares. Muchos también están marcados por experiencias como la huida, el hambre y la exclusión. En un barrio nos encontramos con jóvenes. Por su ropa y color de piel nos parecieron muy diferentes, cristianos y musulmanes, con raíces africanas y europeas. Pero dijeron: somos alemanes, todos de Hamburgo. Viven y celebran juntos, cocinan juntos y se comprometen juntos para el barrio. Nadie mira a las diferencias obvias. Sentimos, aquí el Espíritu de Dios está actuando, el Espíritu de amor y de respeto. Esto es lo que opuso la excitación y a la agitación contra otra gente. Así es como me imagino el reino de Dios, gente de todas las culturas, en la misma mesa, con el mismo espíritu. ¡Qué hermosa visión! Jesucristo, lléname de tu amor, con paciencia y sabiduría, en lugar de odio, resentimiento y temor, guíame en tu espíritu. Amén. Una reflexión de Kirsten Potts para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.